mi vida. Me desenredas el tiempo todos los días, pero me encanta enredar todas las noches contigo. Y si estoy loco, vas a vivir en un manicomio conmigo. Por andarte adorando siempre me enredo. Me la paso encontrándote entre mis sueños. Y voy buscando el momento para quererte con tiempo. Corazón mío, cómo te quiero y cómo te llevo por dentro. Y entrégame de amor mi vida y hazme un nudo ciego. Y entrégame tus pesadillas que yo te doy. Buena música iniciamos esta tarde de fin de semana junto a la Hueca Musical. Y para quienes se conectaron recién a los 940 AM Radio Casa de la Cultura, les recuerdo que están en compañía de Erika Morales. Y el tema que vamos a tratar, bueno, es del concierto titulado Ecuador, aquí estoy. Más de 30 artistas entrarán en escena en el Parque La Carolina este domingo 15 de mayo desde las 11 de la mañana, como parte de la iniciativa Ecuador, aquí estoy. Juan Fernando Velasco, cantautor ecuatoriano, es el organizador de este evento benéfico que busca ayudar a nuestros compatriotas que sufrieron y tuvieron percances por el terremoto ocurrido el pasado sábado 16 de abril. En una entrevista a otro medio radial, Velasco expuso que este proyecto cuenta con tres etapas. La primera fue la grabación del nuevo video de la canción titulada Yo nací aquí, en la cual es comparte escena con Carla Canora, Pamela Cortés, Michael Audi, los hermanos Núñez, entre otras figuras del espectáculo y deportivas. La segunda etapa fue la realización de un concierto en Miami el pasado 11 de mayo con artistas como Franco De Vita, Chayanne, Maluma, Gilberto Santa Rosa, que terminó recaudando $213,000 en efectivo y $15,000 en línea. Y finalmente la tercera etapa será el concierto de este domingo en Quito, en el que se presentarán artistas como Andrés Cepeda, Jorge Celedón, Fanny Lu, Américo, Noel Chagris, Víctor Heredia, Daniel Betancourt, La Toquilla, Paulina Tamayo, entre otros. Recuerden, la única forma de acceder al concierto es una donación en efectivo. Hay que ser muy claros que no se receptarán víveres u objetos varios. La cantidad mínima y sugerida para la donación es de $2. Además, existen dos espacios habilitados para las donaciones. A través del sitio web de la iniciativa se puede realizar depósitos directos a las cuentas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entidad en la cual el artista Velasco es embajador de buena voluntad y por la que se está canalizando todos los valores recaudados. Además, puede usted donar desde los teléfonos con operadora Movistar enviando un mensaje de texto al número 9094. Y bueno, en el día del evento, el día de mañana, la Agencia Metropolitana de Tránsito pondrá en marcha un plan operativo desde las 6 de la mañana para ejercer el control del tránsito y seguridad vial. Participarán 150 agentes y fiscalizadores de la institución, los cuales contarán con el apoyo de 950 elementos logísticos para realizar el trabajo. Les recordamos que no habrá cierre de vías, pero sí desvíos y control en las intersecciones, los parqueaderos del Parque La Carolina, centros comerciales y las zonas azules estarán habilitadas. Bueno, los desvíos que se realizarán hacia el norte y sur están en la Avenida 10 de Agosto, Avenida Amazonas, Avenida Los Chiris, Avenida 6 de Diciembre, Avenida República, Avenida Eloy Alfaro y del oriente a occidente en la Avenida Mariana de Jesús y Calle Japón. Recuerden que si necesitan más información de este evento, ustedes pueden ingresar a www.elcomercio.com. Seguimos con más música. ¿Qué tal si escuchamos la nueva canción de Yo Nací Aquí con los artistas ecuatorianos? Y hay algodón que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres de almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que da alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, con el temer por venir que no se deja derrotar, donde pide visa y al que siempre quiero regresar. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón, lleno de visa y al que siempre quiero regresar. planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! Llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! Tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Con música del Ecuador, nosotros seguimos disfrutando esta tarde. Y bueno, el tema que vamos a tratar en este momento son los encuentros documentales EDOC 2015. La 15ª edición del Festival de Encuentros del Otro Cine proyectará 106 películas de 38 países y se realizará del 18 al 29 de mayo en Quito y del 19 de mayo al 2 de junio en Guayaquil. En esta edición se rendirá homenaje a la trayectoria del cineasta colombiano Luis Ospina, referente mundial del cine documental, con una retrospectiva compuesta por 9 de sus documentales que van desde 1978 hasta su última película, Todo comenzó por el fin, estrenada en el 2015. El documentalista ofrecerá también una conferencia magistral el domingo 22 de mayo. Además, el encuentro contará con la presencia de João Moreira, considerado uno de los más importantes documentalistas contemporáneos brasileños, quien presentará la película póstuma del maestro Eduardo Coutinho, Últimas Conversas, film que se produjo y terminó tras la muerte del director. También presentará Santiago, película que inauguró el Festival EDOC en el 2008. Otro de los documentales imperdibles en la presente edición es el ganador del Oso de Oro en el Festival de Cine de Berlín 2016 del director italiano

esperemos la eternidad para extrañarnos. Te llevaré en mi corazón y tú una rosa me darás, pero con ella moriré cuando la cortes. Para que no me olvides, te dejaré mis versos escritos en el viento que enredará tu pelo. Y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, es mi voz que te llama. Sientes algo en el pecho, es mi voz que se apaga. Bien, seguimos aquí en La Hueca Musical. Y para quienes quieran comunicarse con nosotros, recuerden que tienen las líneas habilitadas del 2220-966, 2220-966. Y bueno, como lo hemos dicho, la agenda para este fin de semana. Para las personas que disfrutan del cine, y sobre todo del Cine Club que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les informamos que ahora las películas, cortometrajes y documentales se están proyectando en el Aula Benjamín Carrión, ubicada en la casona de la institución. Y este fin de semana, este 14 de mayo precisamente, a las 17 horas, usted puede disfrutar de la película Los Años Verdes, a las 17 horas, como les decía, y a las 19 horas, Un Fin del Mundo. Para el 16 de mayo ustedes tienen la película Blue Jasmine a las 18 horas. Para el 17 de mayo a las 18 horas, de igual manera, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Para el 19 de mayo, Noche sin mañana a las 19 horas. Para el 20 tenemos Batel a las 18 horas. Y por supuesto, para el 21, El Libertador a las 18 horas. Le recordamos que las películas, documentales y largometrajes se están proyectando en el Aula Benjamín Carrión, ubicada en la casona de la institución. Nosotros seguimos con más música aquí en La Hueca Musical. Oh, aquí disfrutando de la buena música y recuerden que están en compañía de Erika Morales. Gracias por sintonizar los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Les recuerdo que si se quieren comunicar con nosotros, la línea está habilitada, el 2220-966, 2220-966. Y bueno, este 18 de mayo también estamos celebrando el Día Internacional de los Museos. El acceso es gratuito a los espacios de la Fundación Museos, Museo del Carmen Alto, Museo de la Ciudad, Museo Interactivo de Ciencias, Yacum, Museo del Agua, Centro de Arte Contemporáneo, Quito. Este año también habrán a diferentes actividades y además rutas para los museos. Y nosotros queremos informarles acerca de esas rutas y darles a conocer tanto precios como los horarios que estarán habilitados. Nodo Floresta Alameda. Tres opciones de ruta, dos horarios cada una, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2:30 a 4 de la tarde. Inscripciones en el Museo Aviala al teléfono 396-2800, extensión 2165. Les recuerdo, la ruta 1 es del Museo del Observatorio Astronómico al Museo de la Medicina. Ruta 2, Museo Orsés al Museo Aviala. Y ruta 3, Casa Cultural Truduja y el Museo Mindalay. El nodo Iñaquito Carolina. Una sola ruta, dos horarios, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. De 10 de la mañana el uno y a las 2 de la tarde el otro, con un costo de $5 los adultos y $2.50 los niños. Inscripciones en el Vivarium de Quito al teléfono 2271-820. La ruta va del Vivarium de Quito al Jardín Botánico, Museo de Ciencias Naturales, Fundación Mundo Juvenil. Nodo Centro Histórico. 8 opciones de rutas con inscripción dirigida a público en general, cupo para 30 personas. Por ruta, dos horarios, a las 10 de la mañana la primera salida y a las 2 de la tarde la segunda salida. Ruta 1, Museo de Arte Colonial, Casa Museo Alabado y Acuparque Museo del Agua. Ruta 2, Museo de la Ciudad, Museo de la Catedral, Museo Templo de la Patria. Ruta 3, Museo de la Presidencia, Museo Alberto Menaca Amaño, Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre. Ruta 4, Museo de la Defensa de la Casa de Sucre, Museo del Carmen Alto. Ruta 5, Museo María Augusta Iturrieta, Museo Numismático, Compañía, Museo Interactivo de Ciencias. Ruta 6, con caminata, a las 10 de la mañana, Museo de Santa Catalina de Siena, Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Marino. Y a las 14 horas, Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Marito, Museo Santo Domingo Fray Pedro. Ruta 7, Museo Arquitectura, Museo Camilo Egas, Museo Casa Manuela Sáenz, Centro de Arte Contemporáneo. Ruta 8, Convento de San Francisco, Convento de San Diego, Ciba Cultural. Y esta entrada es gratuita, previa inscripción en el Museo San Francisco al 295-2911. Recuerden, el 18 de mayo estamos celebrando el Día Internacional de los Museos y por eso estas actividades están al público, para bienvenidos e invitados toda la familia. de la cuna dale comer. De este fin de semana. Pero antes de despedirme, quiero recordarles la buena iniciativa de Ecuador Aquí Estoy, fomentada por el cantante Juan Fernando Velasco. Recuerden que la última etapa de esta iniciativa finalizará pues con el concierto que se realizará el día de mañana en el Parque La Carolina. Recuerden, desde las 11 horas. También es importante informarles que no se recibirá ni ropa ni enseres, sino que el donativo es en efectivo. Una donación sugerida mínimo de $2. Si alguna persona que desea donar más, pues bienvenido sea. También les recordamos que este 18 de mayo será la inauguración en el Teatro Capitolio de EDOC 2015, el cine documental El Otro Cine. Recuerden que pueden revisar su programación en www.festivaledoc.org. Y finalmente también el 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Y recuerden, el acceso es gratuito a los espacios de la Fundación Museos: Museo del Carmen Alto, Museo de la Ciudad, Museo Interactivo de Ciencias, Yacú Museo del Agua, Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Espero que disfruten la tarde en compañía de Radio Casa de la Cultura. Esto fue La Hueca Musical y estuvieron en compañía de Elka Morales. Cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por estos libros nunca aprendo a coger el pelo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota.